Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Muy buenos días a todos, hoy 14º programa de Sinvergüenzas. Aquí estamos nuevamente para brindarles durante una hora información, noticias, novedades, música agradable. Y bueno, llegaron las elecciones, así que vamos a estar hablando un poco de todo lo que es candidatos. Y bueno, ya que todo el mundo está hablando, se hablan semejante barrabasada, no vamos a hablar un poquitito nosotros que tenemos conocimiento. Vamos a estar leyéndole algo con respecto a la imaginación de un amigo, de un gran amigo, con respecto a la ley de ejecución penal, que decide hacer una reforma de esa ley, muy, muy, muy creativo su situación, así que se lo tomé para leérselo en este programa. Vamos a tener también el reportaje de Luis, reconocido por la Universidad Nacional del Sur, un muchacho que tiene 53 años de edad y la verdad que muchísimos años preso y que mediante la universidad y la carrera de Derecho hoy le está faltando casi nada para recibirse de abogado. Y bueno, vamos a estar preguntándole un poco qué es lo que ha hecho clic en su vida y cómo ha sido que se inspiró de tan grande a seguir esta carrera maravillosa que es la del derecho, ¿no? Y ¿qué más vamos a tener? También vamos a tener una nota con respecto a lo que refiere a política con Cañón y con Vázquez Acuña en relación a servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires en caso de que llegue a ganar Aníbal Fernández. También vamos a estar pasando un tema musical compuesto por el hijo de Celeste, una hermana del corazón, una amiga, una compañera, una luchadora, una madre. Y bueno, él, su hijo desde Buenos Aires, ella desde Córdoba, siempre están en contacto y bueno, su hijo le hizo un tema musical que es para que se erice la piel. Y bueno, también vamos a estar con temas musicales, vamos a estar seguramente con algún que otro comentario y todo lo que se nos cruce en el camino para meterle a este programa durante una hora. Así que, bienvenidos a todos, espero les guste el programa. Vamos con un tema musical, Tito. Manuel, van al mar, van al mar. Ya. querés contactar con nosotros, podés hacerlo vía Facebook a Edgar Jorge Seba, todo junto. Y por correo electrónico a jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Junto con las elecciones que llegan. Llegan los candidatos que vienen prometiendo. Cada uno se encargó ayer de cerrar todas sus historias, ¿no? De contar todo lo que tienen pensado para nuestro país, mientras que gobiernen ellos. Todos se cansaron de prometer un montón de cosas y ayer se terminó todo. Para esto, nosotros encontramos en una de las notas algo referente a que si gana el candidato del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, esto generaría de que pueda hacer intervenir en lo que corresponde a cosas penitenciarias a los doctores Cañón, Hugo Cañón, y al doctor Martín Vázquez Acuña. Entonces decidí cortar una nota para leérselas tal cual, y ella decía así: en la lógica de adelantar los nombres de su equipo de gobierno, el jefe de gabinete y candidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, anunció al ex fiscal y actual asesor de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, y al juez Martín Vázquez Acuña como futuros asesores en materia penitenciaria en caso de ganar las elecciones del domingo. Fernández adelantó los nombres de sus asesores para abordar el complejo servicio penitenciario bonaerense a través de su cuenta en la red social Twitter. El adelanto de los nombres fue también un anuncio de la mirada que su eventual gobierno tendrá sobre las cárceles del mayor distrito del país, que concentran una tasa de prisionización elevada y es fuente de críticas de parte de organismos de derechos humanos. El gabinete que yo quiero es el de los mejores, y hasta ahora me llevé los mejores, había dicho el funcionario nacional luego de presentar la semana pasada a la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, como la mujer que conducirá ese mismo ministerio provincial. Fernández hizo el anuncio a última hora del lunes en un posteo de la red de Pajarito. Los doctores Hugo Cañón, ex fiscal, y el juez Martín Vázquez Acuña nos acompañarán en la provincia como asesores en materia penitenciaria, escribió. Cañón, integrante de Nuevo Encuentro, fue durante 23 años fiscal general federal de Bahía Blanca, donde inició la investigación por los crímenes de lesa humanidad, y actualmente es consultor académico de la Comisión Provincial por la Memoria, de la que fue copresidente hasta 2014. Su elección como asesor adelanta una mirada particular del tema. El último informe del Comité por la Memoria sobre las cárceles, realizado en junio, denunció un agravamiento de la situación de los derechos humanos tras los muros, y en la presentación de ese estudio, el ex fiscal definió el sistema carcelario como los nuevos campos de concentración de la modernidad. Martínez Vázquez Acuña es juez del Tribunal Oral Criminal número 1 y ex integrante del Comité Científico Asesor del Ministerio de Justicia, desde donde se creó el programa Salud para Justicia, Justicia para Incluir. Se trata de un experto en el área jurídica relacionada a las políticas sobre drogas y es partidario de alinear las políticas carcelarias con las políticas públicas estatales. Una vez trascendidos esos nombres, Cañón dijo en declaraciones a la prensa que el ofrecimiento fue acordado en una reunión a la que fueron convocados por Fernández y su candidato a vice y presidente de la AFCA, Martín Sabatella. El ex fiscal adelantó que presentarán un documento base que será propuesto a la provincia en caso de resultar electa la fórmula del Frente para la Victoria. La invitación fue una sorpresa agradable porque significa una toma de posición definida que implica un cambio de paradigma sobre el sistema penitenciario, dijo Cañón, y aclaró que trabajarán con Sabatella en el relevamiento de información. Esta fue la nota que quería leerles, porque la verdad que sería muy importante, teniendo en cuenta de que es muy factible de que en la provincia de Buenos Aires pueda ganar Aníbal Fernández. Es muy importante tener en cuenta esta situación que traería realmente un cambio, ¿no? O sea, por ahí muchas veces nosotros, este es nuestro programa número 14, pero venimos diciendo desde el primero que hace falta trabajar con todas estas políticas penitenciarias, cosas que nunca se hicieron. Y bueno, que de tener la posibilidad de tener a un grande como Cañón y como este hombre, porque en realidad no lo conozco, pero no lo tenía por qué conocer, que es un capo, hablando mal y pronto, asesor en materia penitenciaria, la verdad que está muy bueno. En caso de que sea así, estaría muy bueno de que realmente se trabaje dentro de las cárceles con la resocialización del interno, con la reinserción verdadera del interno, sacando toda esta pudredumbre, todo este sistema corrompido justamente por la corrupción penitenciaria, y poder empezar nuevamente y de cero a cumplir un poco con todo lo que dice nuestra Constitución Nacional, ¿no es cierto?, en su artículo 18. Por lo cual quería leer esta nota, porque a mí me llega muy hondo y muy al corazón, porque venimos en una lucha de hace aproximadamente 5 años, desde el lugar que tenemos, desde dentro de la cárcel, desde el propio sistema podrido, venimos luchando en contra de todas estas situaciones para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran aquí dentro, y por supuesto ver de que ellas salgan de aquí dentro con derechos, con garantías y con posibilidades ciertas de reinsertarse a la sociedad. Vamos con un tema musical, Tito. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Y si te querés contactar con nosotros, puedes hacerlo vía Facebook a Edgar Jorge Seba, todo junto. Y por correo electrónico a Jorge Eduardo Gutiérrez @yahoo.com.ar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo más todo lo que siento. Y la imaginación de un amigo me trajo a que le robe el pensamiento, no le robe, queda feo. Me trajo a que le tome prestado algo que él escribió, que la verdad que es un capo, siempre lo leo y realmente es admirable lo que escribe. Y bueno, pero esta me causó realmente muchas gracias, así que lo tengo que tomar prestado y lo tengo que leer. Y dice así. Dada la complicación y la tardanza en hacer cumplir las leyes al Estado, habiendo pasado 21 años desde la reforma de la Constitución y siendo que parecería utópico cumplir con dichos preceptos, se me ha ocurrido que sería más fácil reformar la ley de ejecución penal a fin de ajustar la realidad actual a las normas legales y de este modo ayudar a mi país a entrar en el terreno de la legalidad. Ahí van los primeros artículos. Si alguno puede aportar algo, bienvenido sea. 2. Nueva ley de ejecución penal. Artículo 1. Se alojarán a las personas imputadas y condenadas por los delitos tipificados en el Código Penal en forma indiscriminada, sin importar su edad, condición sociocultural ni tipo de delito. Artículo 2. El Estado promoverá el hacinamiento, la falta de atención médica y la destrucción de los vínculos familiares de los detenidos. Para ello, no se ocupará de la asistencia de los mismos, los cuales deberán, por sus propios medios y con sus propios recursos, costear la manutención y la vestimenta de los internos. Artículo 3. Se procurará de socializar a los detenidos, promoviendo la generación de conflictos, los que sólo serán resueltos según sus códigos. El personal del servicio penitenciario sólo podrá intervenir a los efectos de reprimir para evitar fugas. Artículo 4. Las personas alojadas en las cárceles perderán todo tipo de derechos civiles y constitucionales. Artículo 5. El Estado no se responsabilizará ni se hará cargo de la asistencia de los liberados, quienes no podrán invocar estar excluidos para justificar la comisión de un delito contra la propiedad. Realmente grandioso lo que ha escrito Néstor Fabián Jiménez, es un amigo nuestro al cual siempre seguimos, siempre tiene algo para decir y realmente muy productivo sus cosas. Él también es un luchador de los derechos de las personas, de la concientización, y lo hace mediante escrituras y mediante la red y realmente muy buena persona. Así nos conocemos, nos estamos conociendo con él y con un grupo más de personas que han estado privados de libertad y que también tienen este pensamiento y somos, pretendemos ser esa herramienta que necesita el Estado para cambiar desde adentro y fundamentalmente desde las malas experiencias todas estas historias que tanto mal y tanto daño le han hecho a nuestra hermosa seguridad. Esta canción se la dedico a la única mujer de mi vida y por lo tanto a la dueña de ella. Estoy seguro de que en el mundo como tú no hay otra. No sé lo que voy a hacer el día en que me faltes, cuando ya no estés. Me asusto mucho cuando pienso en eso. Esta canción es para ti, mamá. Eres la reina de mi vida, eres mi primer amor, mamá. Quisiera ser chiquito otra vez para dormir en tus brazos. Sentir que nada en este mundo me podrá hacer daño, mientras que tu hermosa voz me concilia el sueño. Sentir tus manos calientitas acariciándome el rostro, diciéndome que en lo oscuro no existen monstruos y que lo nuestro será más fuerte que cualquier unión. Y que nunca por nadie yo tendré esta sensación. Y que me arrulles despacito los latidos en tu pecho, que mi rostro se refleje satisfecho de que tú me has hecho mi ángel de la guarda, que por nada sea cobarde. Guarda mi alegría, es la mujer que por sus hijos mataría. No existe un día en que yo no te piense, aunque no lo parezca.

el reconocimiento como estudiante de la universidad. Ha logrado meter un par de materias que ni siquiera estudiantes y muy jóvenes en libertad han logrado obtener. Convengamos que los tiempos aquí dentro son más extensos, quizás para hacerlo, pero no son muchos los que se dedican a hacer la carrera de Derecho, y la verdad que es bastante compleja y fundamentalmente para nosotros, las personas mayores que llevamos un tiempo. Bueno, en este caso a Luis no le resultó así. Estamos hablando de una excepción del caso, y la verdad que nos parece buenísimo porque siempre hablamos con él en relación a todo esto y siempre le damos a buscarle la vuelta para seguir adelante, hacernos fuerte, porque hemos pasado muchísimas cosas. Entonces, cuando hablamos de estas satisfacciones, lo hacemos del modo en que tenemos que seguir metiéndole para adelante, porque nos queda un tramo todavía por recorrer, y qué mejor que haciéndolo sabiendo lo que es el derecho penal, y bueno, y todo lo que vendrá en su carrera de abogacía. Así que, bienvenido Luis, a esta mañana, a nuestro programa. La idea del reportaje es porque sabemos que te hicieron un reportaje en un periódico conocido de la ciudad, y quisiera que nos cuentes un poco cómo fue eso y a partir de qué momento surgió de hacerte el reportaje. Buen día, Luis. Arrímatelo. Buen día. Sí, no, más que nada porque el voluntariado quería captar gente, ¿viste? Quería captar para que empiecen a venir, porque no venían y no vienen. Entonces, la idea en principio fue mostrar a una persona que haya superado muchos obstáculos para llegar a la universidad, y lo que a ellos les llamó la atención, más que nada a estos muchachos del voluntariado, es la edad que tengo y cómo logré llegar a la cantidad de materia que tengo. Y porque ellos se asombraron, dice una persona que se dedicó siempre a esta clase de vida y de repente desde hace 10 años empezó a ponerle un poco de gana y bueno, y ya tengo 20 materias y eso le pareció apropiado para llamar gente, o sea, para llamar pibes voluntarios, para captar voluntarios, porque es un ejemplo, dicen. Y y que en base a eso sale la idea de hacer una nota periodística. Sí, para eso, y también para mostrar de que no todo acá es lo que muestran afuera. Claro. O sea, una persona que se dedicó toda la vida al delito, de repente hace un clic, cambia. Eso es lo que le llamó la atención, más que nada porque son muchachos muy inteligentes, ¿no? Sin lugar a dudas, ellos han quedado sorprendidos porque son personas que no solamente tienen buena alimentación, un buen, no sé si un buen pasar por la vida, pero por lo menos tienen la posibilidad de tener acceso a muchas más cosas de las que tenemos nosotros, y de repente ellos se encuentran con que una persona en principio que se dedicó toda la vida a delinquir se encuentra desde hace 10 años poniéndole tanta onda a todo esto. Ahora, 10 años en el estudio. 10 años en el estudio, claro. No, 10 años. ¿Preso cuánto llevas? 13 años y 7 meses. Y esto de que de repente, porque vos venías dando vuelta por todos lados, no podías hacer pie en ningún lado. Acá, desde que estás en Bahía Blanca, ¿cuánto tiempo llevas en Bahía Blanca y cuántas materias llevas metidas? Y en Bahía Blanca llevo, en junio del 2011 vine con una materia de introducción al derecho y ahora pasé la número 20. Hace unos días metí Ciencias Políticas, que es la más larga de la carrera, y bueno, y seguimos en camino. Realmente, Luis, para mí era muy importante poder hacer esta pequeña nota porque en la anterior habíamos estado hablando de lo que te había pasado en la vida, todo lo que más o menos uno pasa de menores, porque en realidad somos medios el espejo de lo que muchos chicos han pasado seguramente. Y la idea era mostrar de que se podían cambiar las situaciones. Hoy, en mi forma de pensar, creo que se ha revertido por completo toda esa situación, porque pasás a ser un modo de ejemplo para los pibes, para incentivarlos de que se puede, de que a pesar de todo. Igual manera, una cosa que quiero destacar, que ahora más o menos, va, lo sabés, quizás cambien las cosas para nosotros y nos cueste más recibirnos, o sea, yo me voy a recibir dentro de 5 o 6 años, no importa, pero va a costar más por el nuevo gobierno, o sea, nos van a cortar, yo conozco esta clase de gobierno, la conozco, sé que nos van a cortar el estudio, nos van a querer que nos recibamos, unos negros como nosotros que nos recibamos, no es lo correcto. Entonces yo sé, muchos creen que no, pero va a pasar, va a pasar. Entonces yo sé que la carrera mía va a estar un poco parada a partir de que ellos agarren el mando, eso es seguro. Lo que también es seguro... Ojalá que me equivoque, porque si me equivoco, bienvenido sea, pero no creo, conociendo a esta gente, no creo. Si te llegas a equivocar, probablemente en algún programa vamos a volver a decirlo y vamos a decir, me equivoqué, pero... Totalmente, porque así como sabemos decir las cosas, también sabemos pedir disculpas, pero es cierto de que con los gobiernos neoliberales, nosotros hemos tenido en este país las cárceles abundadas y llenas de ignorantes, porque lo único que han sabido tener es mucho encierro y golpes, ¿no? Siempre los golpes, que ahora pasan a ser los golpes económicos, ahora se van a venir los golpes económicos, lo poco que se pudo, ¿eh? Antes eran físicos, antes eran físicos. Tenés razón. ¿Recordás alguna vez que hayas protestado por algo y te hayan subido en bola, hablando mal y pronto, arriba de un camión y te hayan trasladado? Y de Olmo, en el 86, cuando vinieron los pibes de Dolores y la inundación, hubo un enfrentamiento entre los internos, y bueno, y para no hacer entre nosotros el enfrentamiento solo, agarramos rehén, y estábamos protestando más que nada en esa época por la cuestión esta del hacinamiento, estábamos en Olmo, y bueno. Bien tiempo de Menem. No, Alfonsín. Alfonsín estaba... 86. Tenés razón, todavía estaba Alfonsín, estaba sí, a punto hasta de hacer... No, hasta el 89 hasta estuvo. Hasta el 89, hasta bien, junio del 89 estuvo, sí. Fue en el tiempo de Alfonsín, donde todavía seguían, bueno, como siguen ahora, manejando las cárceles, los modelos militarizados. Ni más ni menos, es que ahora no cambió mucho la situación. Ahora, antes la represión la tenía... Nos pegaban ellos, manejaban ellos. Ahora cometieron un error, es que dar el... Bueno, no sé si error, pero yo lo veo que cometieron un error. O sea, no es error, ellos saben lo que hacen, en el sentido de que ahora no los podemos denunciar. Entonces, ¿por qué no los podemos denunciar? Porque ellos nos pegan. Ellos directamente van y indirectamente es como que dan una orden. Entonces, no, mirá que se está cuidando mucho con la puñalada. Claro. Así de sencillo. Hoy es tan sencillo como eso. Esta es la democracia que seguimos viviendo desde el 83 hasta ahora dentro de las cárceles. Ahora se disfrazó, digamos. Ahora, ellos actúan legalmente, pero indirectamente, ¿cómo nos reprimen indirectamente? Enfrentándolo a nosotros, entre nosotros mismos. Claro. O sea que cambiaron los métodos, utilizan a la misma ignorancia del preso para que se peleen y se maten entre ellos. Más o menos, sí, claro. Sí, es esa. O sea, ahora la represión no pasa por lo que vienen un montón de como le decimos nosotros, de cabeza tortuga y nos cagan a tiro solo, no pasa por ahí. Ahora la represión pasa porque nos matamos entre nosotros acá en la cárcel por cualquier cosa, y eso lo generan ellos. Y es como los golpes militares del año 76. Hoy ya los golpes no son militares, son económicos. Atacan las bolsas, ¿no? Ni más ni menos, sí. Es como ahora, por lo que yo he aprendido en este tiempo, lo que veo que ideológicamente saben atacar ideológicamente. Yo creo que ahora con esta nueva gobernación que tenemos nos van a abrochar para que el día de mañana no podamos volver a esto, a este recreo que tenemos. Yo lo tomo como un recreo. Claro. Estoy tan, o sea, no me estigmatizo, pero tampoco dejo de ser realista. Soy realista. Claro. este recreo que no vieron, ellos cometieron un montón de errores y no lo van a volver a cometer, no nos van a dar de vuelta recreo. Eso lo tenemos que tener. Ojalá me equivoque, ojalá. Ojalá, pero se va este gobierno y nos vemos. Y conocemos bien, perfectamente bien, lo que nos han traído gobiernos como los de Macri. A nosotros el gobierno de Menem nos trajo represión, encierro, humillación, castigo, palo. Bueno, ahora nos están dejando, está bien lo que decís, está muy bueno lo que planteás. Antes era la policía, ahora plantean al mismo preso de que se lastime el uno con el otro. Nos enfrentamos uno al otro, o sea, ellos generan todo eso, esa es la manera de reprimir ahora, o sea, ellos salen como un duque, quedan los que nos cuidan, todo, pero los verdaderos canallas son ellos en el fondo, no es que nosotros somos víctimas, no. No nos vamos a poner No, por supuesto que no somos víctimas, pero si estamos en la cárcel se supone que es para que nos reinserten y claro, no para que nos muramos acá adentro, como está sucediendo en todas las cárceles del país. En el país los presos estamos muriendo, matándonos entre nosotros. Uno a otro, para decir que quién la tiene más grande, y no pasa por ahí. O sea, por suerte yo antes vivía de esa manera, pero no era contra el preso, era más que nada contra ellos. Entonces ellos nos mataban a palo, o nos mataban, los que tuvimos la suerte de sobrevivir a esos regímenes, vemos que los métodos de represión cambiaron totalmente. ¿Cómo cambiaron? Ahora me cagan a puñaladas y yo me mando una cagada con ellos. Absolutamente, y mandan a los internos, como antes en el 76 mandaban a los militares, ahora están los golpes de bolsa económica. O sea, ha avanzado todo ha tenido una progresividad, el cara rota, el capitalismo ha tenido una progresividad en sus golpes, ¿no? En su manera de quedarse con el mundo. Bueno, Luis, realmente un gusto siempre poder estar hablando un poco de política con vos, un gusto de que estés en la universidad. Muchas veces hablamos con Luis y decimos que hablamos sobre las internas políticas de dentro de la universidad, y cuando llegamos al fin de la conversación convenimos siempre en algo, en que tenemos un objetivo y es el de recibirse él en este momento de abogado, así que está mucho más allá de los quilombitos o puteríos de pasillo, como quien diría en la televisión, y apunta a un objetivo que es el de estudiar. La idea es concientizar a muchos jóvenes, a muchas personas mediante el ejemplo de Luis, y ver si realmente podemos en algún momento salir de, él lo mencionó bien, de este recreo que no ha sido más que un recreo. Ojalá que me equivoque, pero creo que ahora me va a costar más. Yo le calculaba en 2 años recibirme, menos de 2 años. Ahora calculo que en 5 años, cuando con este gobierno, hasta que se vaya, creo que voy a tener que pelearla. ¿Sí? Pero yo conozco el tema, pero hay pibes que no tienen la menor idea. O sea que no me voy a recibir ahora. Es más probable que sea más tarde. Eso lo vamos a ver. Vamos a seguir dando lucha como hasta ahora, porque si hay algo que estoy plenamente seguro es que tus derechos no pueden ser pisoteados por más gobierno que sean. Hay leyes que a nosotros normativamente dicen de que tenemos que estar aquí dentro porque las violamos. Bueno, perfecto. Entonces, ellos tienen que también que cumplir con esas leyes que están escritas, están promulgadas, están hechas para que se respeten, y bueno, realmente siempre las han pisoteado. No te olvides que como quieren hacer las cosas bien, capaz que no nos moleste, pero nosotros en el presupuesto, vamos a ser realistas, cuando tengan que pasar el presupuesto, esto es gasto superfluo. Claro. O sea, nosotros no somos un gasto que ellos lo tengan como ganancia, no. El gasto nuestro es mínimo y lo van a suspender, lo van a cortar. Y cuando corten eso, ¿cómo vamos a hacer para que venga un profesor o para que no? O para que nos llamen de la universidad, o para que venga un profesor acá a tomarnos. Bueno, muy bueno para ahora, para el balotaje. Pues en este mismo programa nosotros estábamos hablando, empezamos a armarlo antes de las elecciones, y hablábamos de Cañón, y hablábamos de sus interpretaciones, y de lo que si ganaba Aníbal Fernández, porque estábamos también bastante tranquilos porque pensábamos que ganaba Fernández, pero realmente esa es la forma que tenemos de ver las cosas. Solamente pensamos, hubo un error seguramente del partido oficialista para que se caiga así, de la manera en que se cayó la provincia. No lo creo, yo creo que viene porque nos bombardean tanto con tantas mentiras que, bueno, eso es la cultura y la ideología. Bueno, pero entonces también hubo un error por la forma de concientizar al pueblo, ¿entendés? O sea, el pueblo debió estar más consciente de que estamos siendo engañados de la manera en que somos engañados por los medios de comunicación. Pero tanto año de ignorancia... Tanto año de ignorancia cuesta que entre el entendimiento. ¿Cómo hacemos para que nosotros, cuando le decimos que no queremos volver a mirar la, o sea, la fiesta de ellos de vuelta, no la queremos ver y que la vamos a ver de vuelta? Eso es lo que no entiendo. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, así aprendemos. Nosotros también muchas veces decíamos, si hacemos esto podemos ir, y nos dábamos la cabeza contra la pared. Así aprendemos los seres humanos. Por desgracia, a veces a fuerza de golpes. Y este tipo de golpes es el que por ahí a Argentina le hace falta para seguir creciendo. Así que, sin lugar a dudas, estamos en un proceso de cambio. Buenísimo que desde aquí dentro estemos teniendo todavía el derecho de poder hacer un programa y poder enviarlo, y como vos decías, ojalá pueda terminar la carrera en 2 años, ojalá podamos seguir haciendo radio en todo esto. Que sabemos que no vamos a bajar los brazos, pase lo que pase, o sea, vos desde este lugar y uno de otro lugar, pero no vamos a bajar los brazos por más represión que venga, no. ¿Cuánto llevas ahora detenido, Luis? 13 y 7. 13 y 7, pero en total... No, en total llevo 29, 30 años. Luis, 29 años en prisión, casi 30. Yo 16, 17. Y acá nomás tenemos 50 años de prisión, señoras y señores, que le hablan a ustedes diciéndole que conocemos perfectamente bien los gobiernos del encierro. Así que esperamos, yo en particular espero de todo corazón, pelado, de que se den las cosas y que este año ya puedas estar saliendo a cursar las materias que tenés que cursar en la Universidad Nacional del Sur. Otra buena noticia que ojalá. Totalmente. Espero de que las élites empiecen a ceder un poco de posición y se den cuenta de que hay gente que se puede reinsertar mediante el estudio y mediante la capacitación, y fundamentalmente que te tengan muy en cuenta al momento de decir que uno puede empezar las cosas y puede transformar su vida a partir del momento que te ponen con ejemplo. Así que, Luis, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y darnos la posibilidad de hacerte un reportaje. Bueno, bien ahí, Flaco. Gracias. Saludo a Paquito. Paquito, saludo. Nos estamos viendo, Luis. Muchísimas gracias. Yo era la luz de sus ojos y era el agua de su arroyo y todo lo olvidó. Ni siquiera me dejó la mirada del adiós. Se llevó de mi colección de mis sonrisas. Y hasta la luz de su vela y todo lo olvidó. Prometió hasta lo prohibido, me dio cita hasta en su olvido y todo lo olvidó. yahoo.com.ar Si te veo amor del otro lado. Y llegamos casi al cierre del programa número 14 de Sinvergüenzas, y antes de terminar, antes de acabar con este programa, queremos hacerle una pequeña bienvenida y un pequeño reportaje a Tito. Tito es quien mencioné en casi todos los cortes para que vaya a un tema musical, es quien está aprendiendo el trabajo que hace Fabián, que es el de editar el programa, así que está aprendiendo a hacerlo con mucho gusto porque es algo que le gusta hacer a él también. Pero bueno, no me voy a alargar en expresiones, voy a dejar que él se presente y que nos cuente, o que le cuente a la gente un poco cómo fue que llegó acá y cómo se encuentra hoy, ahora que está acá dentro. Bueno, mucho gusto a todos, para todos. Bueno, mi nombre es Héctor Micentito. Comencé junto a Jorge esto que es para mí un comienzo y algo que me gusta y que espero poder llegar a más, porque quiero llegar a más. ¿Qué es lo que sería más? Más sería irme el día de mañana pagando mi condena y poder el día de mañana hacerlo, estudiar un poco y ser locutor, o ser manejar todo lo que es el audio de la radio, o hacer radio. Muy bueno, está dentro de lo que podría ser una carrera de comunicación, ¿no? De comunicacional. Sería bueno de que esto sea tenido en cuenta por todos los que escuchan el programa cuando nosotros decimos lo importante que es traer cultura y capacitación acá adentro. Bueno, Tito, no te corto tu espacio. Me gustaría de que comentes cómo te resultó este programa y si te abrió la cabeza y estás pensando en hacer algo diferente. Y sí, Jorge, en eso sí te puedo decir que no sé si abrirme la cabeza, a todo lo que escucho, todo lo que veo, todo lo que observo, cómo se manejan, por qué pelean tanto, por qué luchan, eso la verdad es algo que yo dentro de mí, algo que siempre quise y yo nunca se me dio la oportunidad de estar en un lugar donde haya gente que piense con la cabeza. Y vos me dijiste a mí de que de muy chico habías recorrido muchos institutos, muchos colegios, habías estado con muchísima gente. ¿Este tipo de posibilidades concretas te la ofrecieron en la calle para hacerlo o directamente nunca nada de todo esto? No, prácticamente me han ofrecido, de las cuales cosas que me han ofrecido las he hecho, que fue terminar lo que es la escuela primaria, hice lo que hoy me sirve, lo que es computación, que también lo estudié, hice cursos, creo, porque cuando era de menor estuve en un hogar, estuve en una comunidad, estuve en un instituto, tuve una infancia media dura, pero bueno, pude salir adelante. Y hoy en día estoy acá, estoy preso, pero sé que el día de mañana voy a recuperar mi libertad y voy a seguir siendo yo, puedo seguir mi camino y con otra forma de pensar. Lo que vale decir que a veces uno tiene que tocar fondo para darse cuenta que de las cosas, ¿no? Porque en realidad entonces tuviste la posibilidad de estudiar, tuviste la posibilidad de hacer un montón de cosas y no las supiste aprovechar, y desgraciadamente te encontrás hoy en la cárcel. También vamos a hablar, claro, te encontrás hoy en la cárcel por una boludez y que te va a hacer reflexionar muchísimo en base a cómo están las cárceles y, bueno, fundamentalmente porque gracias a Dios caíste en un lugar donde habemos un grupo de personas que tratamos en la medida de lo posible de concientizar a las personas. Así que es muy factible que el poco tiempo que tengas que estar puedas absorber muchísimas cosas. Nosotros siempre le llamamos que esto vendría a ser el tocar fondo. Nos han pasado tantas cosas en la vida, ya has pasado por los colegios, has andado por institutos, has estado en comunidades terapéuticas por el tema de la droga. Mirá cómo son las cosas del destino. Hoy dentro de una cárcel, que es el lugar donde menos esperás que podés encontrar una situación buena para tu vida, estás encontrando quizás un lindo futuro, porque estás haciendo algo que realmente te gusta, que es hacer radio, editar. Así que bueno, les comento a todos que Tito va a ser quien aprenda a hacer todo lo que es radio, y seguramente será quien en un futuro siga haciendo los programas desde aquí dentro hacia afuera, porque desde afuera vamos a estar queriendo armar algún tipo de programa y algo en directo con la unidad. Y bueno, Tito tiene que estar un tiempito más, no es mucho lo que tiene que estar, pero el tiempo que tenga que estar aquí dentro, consideramos que estaría bueno que lo tenga bien ocupado y haciendo algo que le gusta. Así que Tito, te doy el micrófono para que digas lo que quieras decir a la gente, y bueno, y que te vayas despidiendo, porque ya termina el programa y si no vamos a seguir hasta la semana que viene. Con vos tenemos letra para toda la semana, así que es muy factible que en los programas que vengan vas a hablar mucho y vas a desatarte un poco. Por ahora te encontramos que estás un poco atado, pero nada que no nos haya pasado a nosotros al principio, aún sabiendo que no sabemos absolutamente nada de lo que es hacer radio. Así que Tito, despedite. Bueno, gente, un gusto para todos. Como decía Jorge, el día de mañana quiero ser yo quien haga radio, quien se comunique con ustedes. Quiero poder llegar a ser el medio de comunicación hacia con ustedes, y el día que pueda recuperar mi libertad, demostrar lo aprendido en la calle, y si tengo la oportunidad en la calle hacer radio y seguir con esto, lo voy a seguir porque me gusta. Y bueno, gente, los voy a dejar. Les deseo lo mejor. Un beso. Querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que ella paga? ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te asusta el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar. Y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte y la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Es Alika K4G. De progreso, si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. nosotros podés hacerlo vía Facebook a Edgar Jorge Seba, todo junto. Y por correo electrónico a jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Y bueno, y así vamos cerrando nuestra programación de una hora. Hoy estuvimos con todos, estuvimos con Luis, estuvimos con... ¿Quién más estuvimos? Fabián. ¿Te acordás de todo? Hola, buen día la gente. Hola, flaco, ¿qué sé? Gracias, Fabián. ¿Con quién estuvimos hoy? Hoy estuvimos con Luis, con... Bueno, ahora con Beto, conmigo, un par de gente. Muy bueno, entonces hoy un programa bastante entretenido, bastante movido, obra de teatro, estamos haciéndolo con un poco de atraso, poder decir la verdad. Nosotros esto lo habíamos hecho antes de las elecciones, en este momento estamos terminándolo y podríamos hablar tranquilamente de lo que fueron las elecciones, pero no, preferimos que este programa salga tal cual lo grabamos y en el próximo vamos a estar hablando de lo que sucedió y el resultado un poco de las elecciones, lo que pensamos y lo que creemos que por ahí una de esas podemos aportar desde nuestro lugar. Así que espero tengan un buen día todos. Abrazo para toda la gente de Necochea, de la Asociación Pensamiento Penal, de la radio Kermés de la Pampa, de ADN, de Río Gallegos y a todos aquellos amigos que nos escuchan y nos siguen constantemente en esta lucha de desinvisibilizar las voces del encierro. Muy buenos días para todos. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos potencia.